Sentí cuán cerca pueden llegar, como el silencio se vuelve a hablar, como miradas y algún rumor me alejaban de mi interior. No fui débil, fui tocado, pero casi me había olvidado. Y de repente no era yo, solo sombra sin mi voz. Ahora sigo mi camino, firme y sin temor. Ante voces sin verdad, vi al miedo disfrazarse y al alma perder su paz. Me vi cediendo sin notar, con sonrisa y sin pensar, pero hoy me planto aquí, aunque deba decir que sí. Ahora sigo mi camino, firme y sin temor. Sé que no será fácil hoy, pero lo que me llama no se destruyó. Camino y llevo mi luz, construyo mi casa sin cruz. Aprendí cómo la presión se cuela en la respiración, cómo la cercanía puede pesar si no te deja respirar. Vi que incluso los más amados me retenían sin haberlo pensado, pero ahora debo vivir, aunque duela, sin fingir. Gracias le doy, Maluk, Príncipe, Boili, Buegui, Romeo. Fueron mi centro, mi rincón, pero ahora salgo sin prisión. Preguntas que me movió, te diré en calma, viví, lo sé. Sentí, miré, me transformé. Y ahora sí me encontré.